Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Y como siempre os digo, siempre digo lo mismo, la verdad que no soy muy original en la presentación. Un fuerte abrazo a nuestros amigos mexicanos de la radio universitaria Anahuac Mayap de la ciudad de Mérida en Yucatán, que no solo ponen Bacanal Musical, sino también ponen de aquí de Radio Crash Asbiripar y Viricuetos, son unos fenomenones programas que se hacen aquí en Radio Crash. Bueno, hoy vamos a empezar con Los Secretos y con su primer trabajo fuera de Pulidor, de multinacional. Empezaron con la discográfica Twins. Es el EP que tiene un sabor americano, se distancia un poquitín del primer sonido de cuando ellos empezaron a principios de los años 80. Este LP llamado Cruce de Camino es del año 1986. Tuvo una muy buena aceptación por parte del público y vamos a escuchar el primer tema que se llama El Primer Cruce. Eso os gusta. La última luz en el barrio se acaba de apagar. Y mientras unos duermen, otros salen a buscar. En su calle, unos metros más allá. Cada noche yo espero que ella consiga escapar. En su casa no me pueden ni nombrar. Durante el día estudia y hace vida familiar. Y cuando creen que duerme por la puerta que hay detrás, cada noche escondida me busca en la oscuridad. Y yo le digo, ven conmigo, ven. Ya se apagaron las luces. Ven conmigo, ven. Te espero en el primer cruce. Vaya ojos que tienes después de tanto dormir. Si su madre supiera que había estado junto a mí. Abajo me buscan el callejón. Ven conmigo, ven. Ya se apagaron las luces. Ven conmigo, ven. Te espero en el primer cruce. Que no me extraña que Los Secretos tengan una legión de admiradores, una gran banda que siguen ahí en la brecha a pesar de las vicisitudes que han pasado en los últimos años. Bueno, vamos con Tranquilo Majete, este LP del año 1993 de Los Celtas Cortos, que fue grabado en Success y en Madrid en septiembre y noviembre del año anterior, año 92, aquel año que convulsionó lo que es este país, aquel año que hubo de todo. Y bueno, de este LP ya has puesto algo aquí en Bacanal Musical. Voy a poner el tema Pasa el Tiempo. Vamos a ponernos ahora más tranquilitos con Los Esclarecidos y su LP Rojos de Gasa del año 1991. La verdad que Los Esclarecidos tenían lo que suele llamarse un pop muy elegante. Yo creo que en este mini LP se ve bastante bien. Vamos a escuchar ahora mismo la canción Rojos, ya veréis qué bien está. Eso sí, dura 6 minutos, ¿eh? Barra vida estaba más roja que el viernes pasado. We'll be right back. tengo que confesar que puse este tema porque hoy es el Día Internacional del Jazz, que es una música que a mí realmente me gusta mucho. No sé tanto de ella como para hacer un programa. Además, tenemos uno aquí fantástico en Radio Crash que se llama La Voz del Árbol, que lo lleva nuestro amigo Carlos, y es muy buen programa, lo aconsejo a todos, porque ya sabéis aquí que en Radio Crash tenemos una vida musical realmente impresionante, y este programa de jazz es muy bueno, ya sabéis, hoy es el Día Internacional de Jazz, esa fantástica música. Entonces elegí este tema de Esclarecidos, pero bueno, tiene un toque jazzístico, y bueno, encajaba bastante bien. Bueno, vamos a ponernos un poquitín de marcha con Farmacia de Guardia, este grupo emblemático de la movida murciana. Nacen a principios de los años 80 y se disuelven a principios de los 90, 91, 92, no supe muy bien documentar. Voy a poner uno de sus temas más conocidos. Ella es demoledora. Del recopilatorio Hasta Aquí Hemos Llegado, que ya os puse algo de este recopilatorio la semana pasada. Ya veis cómo este es un ya... tiene más cachondeo esta canción. ¡Vamos para allá! Desde la puta ciudad, voy corriendo hacia ese local. Me obsesiona su mirada al pasar. Porque ella es demoledora. Porque ella es demoledora. Porque ella es demoledora. Porque ella es demoledora. Ella sabe reír sin tener por venir. Ella sabe reír sin tener por venir. Venir. Hey amigo, empieza a vivir. En la cama sí que sabe estar. No te asustes lo que pueda pasar. Porque ella es demoledora. Porque ella es demoledora. Porque ella es demoledora. Porque ella es demoledora. Todo en ella está bien. Cuando voy con ella a bailar, otra copa yo voy a beber. No hay desperdicio en su forma de ser. Porque ella es demoledora. Porque ella es demoledora. Porque ella es demoledora. Porque ella es demoledora. Ella sabe reír. Es que tenga mucha marcha. Bueno, ahora vamos con Los Vegetales, una banda muy interesante formada en el año 1985 por Juan Aret, Kit Quindilla, que es el mote, voz guitarra solista, Mauro Canut, guitarra, Nacho Canut, también su mote es Chili Taco, bajo. Bueno, este grupo tiene la cosa de que no llegaron a grabar nada, absolutamente nada. Lo único que hay de ellos es un flexidisco del año 1989, que esto lo repartía... ¿cómo se llama? Un fanzine. Y la verdad se ha dicho que de este fanzine no tengo ni idea cuál es. se lo regalaban, y estuve mirando, documentándome un poco, y llegaban, bueno, llegaban a pagar por él más de 50 euros. Entonces, como es que estoy oyendo por aquí un sonido de fondo y no sé lo que es, estoy un poco mosqueado. Espero que sepáis que los electroduendes siempre atacan aquí en Bacanal Musical. Y ya está arreglado. Bueno, pues como estaba diciendo, los vegetales no graban absolutamente nada, sacan unas cuantas maquetas y de sus canciones, muchos grupos cogen esas canciones y triunfan con ellos. Ya más tarde, en el año 1996, Subterfuge Records sacan un CD con todas estas maquetas, con estas canciones, que no lo voy a poner hoy. Voy a hacer esa excepción porque creo que este grupo merece la pena. Que fue un grupo que inicialmente se creó para simplemente ser teloneros de los Nikis. Y bueno, y además que el tema que os voy a poner nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros, que la semana pasada se me olvidó deciros en la pregunta. A ver, tengo estos despistes. Y bueno, la pregunta es muy siguiente. Esta canción que os voy a poner ahora, que se llama Mi novio es un zombie, ¿quién realmente lo popularizó? ¿Quién realmente fue el grupo que lo grabó, que se hizo casi famoso con él? Yo creo que es muy fácil acertar. Ya sabéis que me tenéis que mandar a bacanalmusical@yahoo.es. Ya va el tema. Su piel es transparente y verde a la vez. Mi novia es una zombie, no mi novio, mi novia. Mi novio fue la versión que hizo aquel grupo que tenéis que acertarme. Ya sabéis, como te decía antes, bacanalmusical@yahoo.es. Bueno, también si me quieres hacer alguna pregunta, cualquier cosa, que yo recibo algún que otro correo y siempre contesto a mis fans, por llamarlo de alguna forma. Pero bueno, eso de fans. Bueno, ahora vamos ahora con Las Ruedas. Una banda madrileña que va del año 1983 al año 1995. Voy a poner también uno de sus temas más conocidos, Natasha Kinski, que es todo un clásico de Las Ruedas. Bueno, ahora es un grupo que cambió muchas veces de miembros, y por eso, bueno, no voy a decir ni cuáles son porque eran un montón de ellos. Vamos a escuchar la canción ya mismo, que también está en el recopilatorio Hasta Aquí Hemos Llegado. Ruedas y ok, Natasha Kinski. Ya os dije solo Natasha Kinski. Bueno, ahora vamos con las chinas. Y con esto, con las chinas vamos a viajar en el tiempo. Nos vamos a ir a una sala de Madrid, la famosa Sala Carolina, un 29 de enero del año 1982, para escuchar esta canción que os voy a poner ahora, que se llama Me Tratas Muy Mal, de este fantástico LP recopilatorio de las chinas, de Muster Records. La verdad que da gusto estas empresas discográficas sacando estos recopilatorios, que recuperamos música que estaba completamente olvidada, enlatada por ahí, y ahora la podemos escuchar. Voy a escuchar ahora, me gusta más que escuchéis el ambiente de aquellos conciertos que había a principios de los años 80 en Madrid, que yo fui a muchos de ellos. Me tratas muy mal. Cuatro más. Hay algo en tu cabeza a punto de estallar. Empieza a preocuparme tu salud mental. Y si me miras fijo me pongo a gritar. Me tratas muy mal. Veríais, el sonido no era muy bueno, pero bueno, es algo, es un documento que tenemos ahí de aquellos conciertos de principio de los años 80 en la capital de España. Bueno, como lo prometido es deuda, vamos con la cara B del recopilatorio Romiland de Rock and Roll Medicine Show, que os puse la semana pasada la cara. Vamos a empezar con la cara B, y su primer grupo es Sex Museum y su canción Where Baron, banda que tiene dos épocas, del año 1985 al año 1997 y de 2006 a la actualidad. Bueno, Sex Museum los vi yo hace muchos años en el Pájaro Pinto. ¿Pájaro, se llamaba? El Pájaro Pinto. Y bueno, fue un concierto fantástico. Allá en los años finales de los. Finales de los 80, desde que fue 89, una cosa así. Bueno, ahora hay que decir una cosa de este grupo: es que llegaron a ser teloneros de los Deep Purple y de los Sonic Young. O sea, algo increíble. Bueno, vamos a poner ya el tema, y veréis que esta banda es también de mis preferidas. get out of this place, yeah. When I get out of this place, yeah. Gusta hasta el nombre, Sex Museum, qué gran banda. Bueno, vamos con los clavos. Bueno, como veríais antes, me atacó la bruja avería. De pronto se puso en 45 revoluciones. Bueno, lo que tiene estar aquí trabajando con vinilo. Bueno, vamos con eso, como os decía antes, con el grupo Los Clavos, que es una banda que va del año 1989 al año 1994, con dos LPs, Revolution número 10 en el año 91, Rare World en el año 1993. Formaron lo que se llamó el Getcho Sound. Es que a mí me hace una gracia esas cosas. El Getcho Sound. Bueno, como el Sison Sound también. ¿Por qué no llamamos sonido Gijón? Pero bueno. Regulatorio que sale en este tema. Vamos a escuchar el tema Bang Bang. Viento que está helado. y si lo haces, me engañas, lo pagas, tú estás muerta. Y si lo haces, me engañas, lo pagas, tú estás muerta. Bueno, ahora vamos a bajarnos al Mediterráneo. Vamos a bajarnos al Mediterráneo con el grupo Los Malditos, este grupo de Mallorca, ganador en el año 1990 del octavo concurso de Bob Rock de Palma de Mallorca. Bueno, su último trabajo fue en el año 1994 con el LP A Salvo de las Serpientes. Esto es un disco de Remnant Records, como es este recopilatorio. Bueno, voy a poner el tema Esa clase de chica. A ver, vamos a poner la aguja, vamos a bajar el brazo. Y ahí está. Esa clase de chicas no duda en disparar. Esa clase de chica, esa clase de chica, esa clase de chica, esa clase de chica. Sale, trabaja en el Broadway Club. La noche es larga, siempre va en speed. Lobo busca loba, que sepa cantar, cantar en blues. Linda paloma a la vez, no podían calmar su sed. Si la banda de culebras te logra cazar, estás perdido, siempre quieren más. Esa clase de chica, esa clase de chica, esa clase de chica, esa clase de chica. Ten cuidado, pueden partirte en dos. Esa clase de chicas no duda en disparar. Esa clase de chica, esa clase de chica, esa clase de chica, esa clase de chica, esa clase de chica, esa clase de chica, esa clase de chica, esa clase de chica. Bueno, ahora vamos a ponernos con el momento cassette, ese momento que estáis esperando todos, como siempre yo suelo decir. Bueno, más con el grupo Bebe Sin Sed, una banda de Sabadell formada por Xavier Vendral, voz; Remember, guitarra; Simó Valls, guitarra; Jaime Avellaneda, bajo; y Félix Díaz, batería. Van del año 1985 a principios de los años 90. Esta maqueta es de lo primero que hicieron. Como siempre os digo, yo intento en el archivo que tengo sonoro de Bacanal, de Manolo Bacanal, que sabéis que es un programa que es un homenaje a esta figura tan importante de la crítica musical aquí en Asturias, pues siempre ando buscando grabaciones un poco extrañas. Esta es de mayo del año 86, antes que grabaran nada. Vamos a poner el tema Saltos en el Tiempo. A ver, vamos para allá a la tecla. Las luces ya se apagan en esta ciudad. Si a través de la ventana ves la oscuridad, mientras silbas en la cama, cuando sigues el compás, si nada en las paredes que te haga recordar que ya has estado aquí como todos los demás. Unos instantes de duda, momentos de reflexión, son esos saltos de tiempo, nena. Días sin sol, son esos saltos de tiempo, nena. Golpes en mi corazón. Si despiertas en la cama moja en sudor, no recuerdas lo que hiciste la noche anterior. Cuando no eres ni un reflejo, te ahogas en tu habitación. Si te amparas en las sombras y tiempo, nena. Días en sol, sol en sol. Saltos del tiempo, nena. Golpes en mi corazón. Bebe sin sed, que me recuerda mucho a aquellos famosos insultos del Capitán Haddock de Tintín, que siempre decía el bebe sin sed. Era un insulto que utilizaba muy habitualmente, hace los millones de insultos que siempre decía en aquellos fantásticos cómics. Bueno, vamos con Rosas en Blanco y Negro. Con esto acabamos el recopilatorio Rock and Roll Medicina Show. Este grupo vallisoletano, que se fundó en el año 1988, lanza su primer LP en el año 90, llamado Rosas en Blanco y Negro, siendo su último trabajo de larga duración en el año 1992, llamado Orgasmomedia. Era nombrecito. Vamos a escuchar el tema A Muchos Años Luz. Y bueno, ya veréis que es una canción que está muy bien, que por cierto fue grabado en Inglaterra, en un estudio F2 de Londres. Qué manía de esa Londres, qué claro, ¿eh? Habiendo aquí cosas tan buenas. A través del universo, lejos de ti. ahora vamos a poner una canción que llevo tiempo queriendo poner, pero nunca la puedo poner porque, bueno, cuando hago el guión, pues calculo más o menos y a veces, bueno, pues me falta tiempo y no la pongo. Una canción de Under Sacres a tu vera, que este EP me costó conseguirlo una auténtica locura. Al final, mi amiga Cristina me lo dejó y lo puedo poner aquí. Muchas gracias a ella por poner este EP del año 1997 de Subterfuge Records y esta canción que es realmente genial. Vamos a llegar ya al final de este bacanal musical con el grupo Wendigo, un grupo que va del año 1983 al año 1993. Manda a Belesina, que donde estuvo el músico Arias y que es el responsable del sello Norte Sur Records. Del año 1988 os voy a poner el tema Está Perdido, la Sociedad Fonográfica Asturiana. Bueno, con esto me despido a todos vosotros. Hemos acabado con un par de grupos de aquí de Asturias. Y bueno, un recuerdo a todos nuestros amigos, tanto aquí de Gijón, nuestros amigos de Segovia, que sé que me escuchan en Cantin Palos, mis amigos de Salamanca, mis amigos de Cataluña, que tengo algún otro que también me escucha, etcétera, y mis amigos mexicanos. La verdad que poco a poco estoy logrando que, bueno, que me oigan gracias a Internet, gracias a ese gran invento, que me oigan en muchos sitios diferentes del país y casi ya internacional, porque tengo una amiga que me oye desde Francia, mi amiga Paula. Pues nada, pues con todo esto, ya sabéis, llega la primavera y os pongo ahora al grupo Wendigo. Ya sabéis, el vinilo que tiene, siempre tarda un poquitito en arrancar. Serás el amo, nadie te lo ha negado, pero eso terminó. No puedes dormir ya, el horror vela tus sueños, todo te da vueltas, tu cabeza va a estallar. Estás perdido, no puedes escapar, estás perdido. de resignar, estás perdido. Y vas a pagar. Haz lo que quieras, donde te encuentres, con lo que puedas, será tu lema, pero ahora terminó. Antes sabías, ahora lloro en silencio mientras el tiempo es mano vengadora y grita que todo terminó. Estás perdido, no puedes escapar, estás perdido, te has de resignar, estás perdido y vas a pagar. Quieras, donde te encuentres, con lo que puedas, será tu lema, pero ahora terminó. Intentas escapar y te tienen rodeado, gritos de justicia, tu cabeza va a estallar, va a estallar. Estás perdido, no puedes escapar, estás perdido, te has de resignar, estás perdido y vas a pagar. Estás perdido, no puedes escapar, estás perdido, te has de resignar, estás perdido y vas a pagar.